regalar. Hay mucho ruido, mucho humo, muchas personas, muchos muchachos y muchachas con muy pocas neuronas. Hay mucho odio, mucho dolor por demasiada injusticia, demasiado dinero para mucha milicia. Mucha tele tonta crea mucha mente lenta, y pucha que molesta que muchas personas estén atentas. A mucha mierda que habla, mucho personaje, demasiado programa ofendiendo mucha imagen. Escucha un poco mi mensaje, muchos piensan que estoy loco, poco me oyen, mucho menos comprenden lo que yo toco. Así que yo sigo mucho más allá, con los muchachos de micrófono frente a la batalla. La muchedumbre produce pocos MCs, muchos sacando mocos en sí, aplasta los flojos con furor y frenesí. Menos mal que llegué en el momento preciso a luchar y machacar muchos rumores, chicos. Soy minoría, hay mucho menos de los nuestros. El resto son tantos tontos, demasiado lentos. Muchas veces creo que mereces unos muchos martillazos para meter muchas ideas buenas, muchos menos malos. Menos mal, menos mal, menos mal. Chico que alumbra a su guacho, y muchos de estos machos nunca van a la mocha, por el simple hecho que no saben ni luchar. Se esconden en sus lechos bajo un techo, y afuera se agrandan diciendo que yo sé. Roba los coches y usan su chiche con su compliche. Ya cierra tu buche, que yo te conozco, habla mucho y hace poco. Acúrrete por loco, no veas tanta tele que te hace daño. Te crees muy MC, pero no lleva ni un año. Alucina que de gringo ya no es extraño, que muchos como tú critican a mi club por ser diferente o por no regirse como el común de la gente. No sé si por ignorancia o por falta de cultura, pero toda tu basura no parará mis escrituras. No las pararán, no las callarán. Son pocos los momentos para elegir, nada que decir, es tiempo de decidir. Muchos otros de otros estratos quieren poder surgir, poco para compartir y nada que temer. Mucha fuerza correcta y poco que agradecer, nada que hacer frente al imperio monocultural. Mucho que ocultar, poco dinero para gastar, nada que perdonar, queda mucho para funar, poco para fumar, nada que me haga temblar. Mucha mina cuesta, poco se den cuenta, nada más que apariencia en fiesta del jet set. Piensa que mucha noticia no son correctas, claro que poca gente conoce la regla, nada que explique el juego que la media lleva. Mucha queda media, poca claridad, nada se ve las tinieblas. Mucha persona seducida por intenciones suicidas, poco nada en la vida, mucha energía perdida en una cotidianidad poco atractiva. Nada me molesta más que la envidia, más que la envidia, más que la envidia, mastico, mastico más que la envidia. De todas envidias, formas copuchas, los tag me los tachas, de mente de chacha. Te dice muy rapero por tu facha ancha, y te jura más rebelde porque hace la chacha.